Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este que consideramos que es tu programa, Confusión en RadioEsperantia.com. Espero y deseo que hayas pasado una semana fantástica desde nuestro primer programa del 2025, vamos ya con el segundo. Y con un tema que se estrenaba pues hace poquito. El día 10 lo estrenaba el amigo David Margan. Un verdadero temazo, Whispers, que te vamos a presentar hoy y con el que vamos a abrir el programa. David Margan, ya sabes, un buen amigo, guitarrista, granaíno, y que ha estado pues muy metido en el mundo del funk, con su banda Foundation, que también es una productora desde donde produce todo. Y lo hace realmente bien. Ya lo vas a comprobar ahora en este tema, con un saxofonista y un teclista, y de lujo, de verdad. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y sin perder un instante, pues comenzamos. David Margan y un temazo, Whispers. Bienvenido, aquí comienza Confusión. We'll be right back. delicia, como puedes comprobar, una pasada. Whispers, David Morgan a la guitarra. El también guitarrista español que vive en Londres, Andrés García. El pianista italiano Diego Calcagno. Y el saxofonista que vive en Miami, Jorge Pinelo. Una pasada. Me ha encantado este trabajo. Whispers, lo que presentaba estos días el buen amigo y excelente músico David Morgan. Enhorabuena, David, que como es español de Granada, pues no se llama David, se llama David. ¿Qué pasaba? Whisper, seguimos. De Londres nos llegaba este Jazzmaster 3. Jazzmaster es un poco el apodo, lo que firma Paul Hardcastle, un pedazo de teclista, multiinstrumentista diríamos. Y esto se llama Don't Let It Get You Down, del Jazzmaster 3. And every day, now I know. No dejes que eso te deprima. Don't let it get you down. Paul Hardcastle, que es el alma mater de su otro nombre, Jazz Master. En su álbum 3, esto lo lanzaba en el 99, casi cerrando el siglo XX. Una maravilla que hemos querido volver a escuchar, porque además suena, como ves, de lujo, una pasada. Paul Hardcastle, Don't Let It Get You Down. Él es bajista californiano y nos encantó este tema de su álbum Unbothered. Una maravilla, Unbothered, con Carla Mosley y Lola Bodhi. Con Carla Mosley, pedazo de vocalista, y Lola Bodhi, otra fantástica cantante de este tipo de música. El álbum lo firma el bajista californiano Lance Van Til Whitfield, y esto te lo presentamos además con un montón de alegría, como sonaba de miedo, en el año 2022. Qué bien suena, ¿eh? Lance Van Til Whitfield. Aquí en Confusión, como siempre en radioesperantia.com. Seguimos y nos vamos con un señor que has escuchado miles de veces. Es el saxofonista, o era el saxofonista, de Roger Nelson, de Prince. Este era su álbum del 91, por libre, Eric Leeds. Times Square. La fiebre de la dopamina, de Dopamine Rush. Deux fois j'ai compris, et pas plus. Es un tema algo largo, dura 7 minutos y 38, pero es una delicia, por eso lo he querido dejar casi hasta el final. El álbum se llama Times Square, que juega con la famosa plaza londinense Times Square, pero sería en este caso las noticias cuadradas. Sería la traducción. La fiebre de la dopamina, lo que escuchas, de Dopamine Rush. Y lo firma el que fue durante mucho tiempo saxofonista de Roger Nelson Prince y su banda, Eric Leeds. Una delicia. Una forma muy interesante de entender la música con los ramalazos de Prince que escuchas. No puedes negar que estuvo con Prince, desde luego. Una pasada, un tema que me ha encantado desde siempre, de un álbum que tiene cosas bastante, bastante sugerentes. Seguimos. Esto es de hace 3 años ya. Alcibiades René, Pasto Lidro. Tema que le da álbum, título al álbum de ese mismo año. Cierren es flautista, lo hace muy bien, muy bien. Esto es lo que publicó en el 2022 y cuando lo presentábamos hace ya un montón de años, pues en todas las noticias, sobre todo en Estados Unidos, pues salía la nueva, pues flautista, Cierren, y te ponen un vídeo porque ella había estado de ayudante sheriff en una comisaría de un pueblecito del estado de Washington, allá en el Pacífico. Y esa era la anécdota, pero bueno, ella supongo que cogió el puesto porque necesitaba trabajar. Pero que realmente ella pues toca de maravilla. Alcía Wayne Pastor Leader, tema que está escuchando y que también le da título al álbum que lanzaba el año 2022. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha... De lo más antiguo fue uno de los chinos japoneses, que fue lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Otra dirección que te presentábamos hace ya unas semanas. El tiempo va volando, esto es del 2024 y creo que en el último tercio del año te lo presentábamos. Lo último de Darnell Showcase Taylor. Noches en Napa con el trompetista Pat Stewart. ¡Qué maravilla! Como esta de el vocalista desgraciadamente desaparecido, Lather Bandros. Tú eres lo más dulce. You are the sweetest one. Un neoyorquino que desde que empezó en el mundo de la música ha hecho las delicias con música fantástica. We'll be right back. I'll forever stay in love, in love, sweet love. Cause you're the sweetest one, the sweetest one I have known. Es la más dulce, you're the sweetest one, Luther Vandross, un verdadero temazo del 98. Eres neoyorquino, falleció creo en 91, 2004. Y fíjate la música tan fantástica que seguía haciendo por aquel tiempo. Sergei Chipenko, espectacular este álbum, Kindness, y también espectacular este temazo All For You con Igor Fedotov, otro saxofonista de los que nos encanta, Sergei Chipenko, teclista. Este es el saxo de Igor Fedotov. El tema lo firma un pedazo de teclista, Sergei Chipenko, en su álbum del 2021, Kindness. ¡Qué delicia! All for you. Ya ha pasado tiempo, pero nos siguen cantando esta delicia. Sergei Chipenko, seguimos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Orquesta bastante peculiar, Francia Jazz Line Orchestra, son italianos y el nombre se debe a que el alma mater, compositor de casi todos los temas, se llama Frank Francia. Y por eso pues no se complicó mucho, o sí, le puso Francia, su apellido, Jazz Line Orchestra. Meltdown es lo que publicaba como disco en el año 2024. Y precisamente es el tema que estamos escuchando. Otro pedazo de fenómeno que publica material en este ya 2025. It's a Looking Up. Es anticipo de lo que un puertito será su próximo álbum. D.S. Wilson. Thank you. T.S. Wilson, It's Looking Up, anticipo de lo que muy pronto será el álbum completo de este saxofonista norteamericano que también nos encanta, de saxo a trompeta, Michael C. Lewis. Esto es del 2015, de un álbum, Reflection, que también era fantástico. Esto se llama Cloud Parade. Reflection, el álbum del 2015 de este trompetista Michael C. Lewis. Un temazo incluido, Cloud Parade, que además te lo hemos propuesto en alguna otra ocasión aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Nos vamos ya con la traca final, con el último indicativo. Funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. I Want You. Ya te presentábamos este álbum en la primera entrega del año 2025, el día 8 concretamente, hace una semana. Es Breeze, guitarrista norteamericano, y un álbum genial, Just Another Day. Un guitarrista distinto que lo hace de miedo. Y nos vamos con el tema que nos ayudará a decirte hasta la semana próxima, con un multiinstrumentista que nos encanta. Hace tiempo que no saca nada, pero nos vamos a retrotraer a unos años atrás, a un temazo que me encantó. Él se llama Denis de la Salle. Él es de Normandía, Francia, pero su nombre artístico es Sash. S-H-A-Z-Z. Y te lo explico. La S es de Soul, la H es de House y la A-Z-Z es de Jazz. O sea, mezcla Soul, House y Jazz. Shaz. Y a mí este tema, que es un tema tranquilito, tranquilito, me sigue encantando. Un poco largo, pero merece la pena escucharlo en su integridad. Y después ya, pues, cuando esté terminando, te diré que volvemos en nada. Shaz. Cherrene, fíjate qué delicia. Es del año 98. Espero que no hayas quedado defraudado porque es un temazo. Cher René del 98, perdona, de Didier de la Salle, que firma como el sobrenombre de Jazz, como te he dicho antes, Soul, House y Jazz. Ha sido un verdadero placer compartir un día más este programa contigo, Confusión en radioesperantia.com. Ya sabes que ahí mismo, radioesperantia.com, tienes los enlaces, los audios, el podcast, las formas de contacto, la lista de reproducción, todo lo que necesitas, incluso un reproductor exclusivo para Confusión, donde escuchas un programa detrás de otro, o también un programa, un reproductor de programas que no son de música. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Ha sido un placer agradecerte que estés ahí. Muchísimas gracias. Sin ti no sería posible este programa. Y nos vamos a despedir con algo que no es exactamente jazz y derivados, pero me ha parecido bastante curioso y voy a terminar con él. Hay mucha gente que dice, la música de los 80 era fantástica y no se hace mejor en el mundo. Pues sí, se hace buena música y cada vez mejor. Pero bueno, este tema, Shout de Tears for Fears, pues fue uno de los señeros de la década de los 80. Y esta es la versión que hace Berghoff. A ser moderadamente felices, hasta la próxima semana. Bye, bye y muchas gracias. Tears for Fears, Shout. As cold as ice.